14 de marzo de 2019, en la Comisión del Presupuesto Patrimonio Estatal y Municipal, los diputados le tocaron a beta dictamen y se lo bajaron al matan ley de Hacienda. Beijan, se lo bajaron al matan y la ley de ingresos su cajil celestún, la ley de ingresos su cajil concal, beijan, se lo sata el sistema de agua potable, tu cajil cantunil, beijan, chemash. Toshan, lo soltó culmeya, le comisiona. Tuyo la leujel que es ley de ingreso de Ucajil Concal, luxable artículo 31, tumen leu diputada si pan Rosa Adriana Díaz Lizama y etelu diputada y PRI, Yanis Escobedo Salazar, tuyo la job no nos chají. Lecutan tuyo la le tumen fraccionamiento sole olal, tutus ta hoptanti lo presidenta municipalo, te alut solic baste. Lo presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca, un diputado y pan tuyo la leujel que es alo, ucachanico pasta luxable o hetzel, 25 millones de pesos, te lo Yantalo, Ayuntamiento y Concal, Tialo Pástalo Botic Pacho, Marco Rodríguez, su diputado y Pristo Yala, Huacabella que, Cuzábalo Pástalo y Tile Ayuntamiento, Tialo Beitan Botic Upash. Milagro Romero Bastarrachao, diputada y Movimiento Ciudadano Tuyala. Canalo Cajalo Hachtuklal, Wauhez, el Políticas Públicas, Tialo Beitalo Yandal, Jejelas Alcaldes. Ichilutane, Víctor Sánchez Roca, Tuzah, Cajolvil, Letie Tukata. Waka bella kunaxa tile página y ti internet tile congreso www.congresoyucatan.gob.mx lo ley ti ingreso del presupuesto de egresos 2019 ti jalachil clumil ti alca halca táctica usac alte ti alca xuluk ucatic tupachil transparencia puntos constitucionales y chilo muchtama mea le comisión ti puntos constitucionales y de gobernación cach aholta pushak alil le minuta ti alo gel que sale artículo 19 ti le constitución política ti gnos lumil tuyo la prisión preventiva oficiosa lo minuta y ti alo gel que sale artículo 22 beijan lo hazil 30 ti le artículo 73 tuyo la extinción de dominio beijan aholta utzik balil lo gel que sale utzaya le gelas artículo sil le constitución Constitución Política Clumil y el Código de Administración Pública obtuvo la Bishkun Yeibile rectores o directores de universidades o institutos tecnológicos de Clumil. Kupshan, el diputado Sil, le comisionó las fichas técnicas 7 cuadros comparativos. Aholtal, Pshan, Utsikbalil, Tialujel Keshale, artículo 10, Telecódigo de Administración Pública, Tuyola leu 3%, titulaca lo meyajilo jalajil, cabella cuyo salwínico discapacitados. Ulak Pexile, Telecuchil Sala de Usos Múltiples Consuelo Zabala Castillo, Turnajil Congreso, Betpahle Foro, Ucaba, Primer Encuentro de Transporte y Movilidad Urbana, Holindap, Tumenle Universidad Modelo, Le Laboratorio Urbano del Mayap y el Telecongreso. Tush Holindap Utsikbalil, Tumen, Dr. Bernardo Navarro Benítez y Etelutanil Sistema Integrado de Transporte Público Sustentable. Ascansa, Julio César Hernández Muñoz y Etelutanil Financiamiento para el Transporte Público, Avances y Desafíos. Doctor Oscar Figueroa y Etelutanil Desarrollo Orientado al Transporte. Ascansa, Francis Irma Pirinzi Guerrero y Etelutanil Regulación y Modelos de Gestión del Transporte Público. Amo, ya te digo, Kimak, hola Lil, tu men leu diputada y morena Leticia Ewan Mis, tus tak pasan leu diputado y morena Luis Loesa Pacheco.